Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tenemos la pieza musical Tierra Mestiza, interpretada por los folcloristas. Les doy la bienvenida y les invito a que se queden escuchando este programa y que descarguen la emisión en formato de podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Nos pueden escuchar también a través de Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Los días sábados nos puede sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos, y envío saludos hasta Copainalá. Y de 10 a 11 de la mañana también los días sábados a través de Xauipac Radio Comunitaria en www.radioxauipac.com.mx, y envío saludos hasta San Fernando y por supuesto al equipo de la XERA Radio 1 y de Los Colores de la Voz. Estamos en nuestra emisión número 9 de este 2025. Continuamos divulgando producciones en lenguas originarias de nuestro estado, como Tzotzil y Chuj, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también estaremos compartiendo producción radiofónica realizada por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Y aprovecho para comentarles que la semana pasada en las distintas sedes de la Universidad Intercultural de Chiapas se realizaron diversas actividades en conmemoración al Día Internacional de las Lenguas Maternas. Les invito a que a través de las redes sociales oficiales de la Universidad Intercultural de Chiapas puedan verlas, puedan seguirlas, porque todas las actividades estuvieron muy interesantes. En esta emisión le damos la bienvenida a nuestro compañero Manuel Moreno, quien se incorpora nuevamente a participar en este programa para compartir su crítica cinematográfica. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, vamos a escuchar la 26ª producción radiofónica coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien hace una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH. Y también tenemos una entrevista con Alma Valeria Ruiz y Pablo Chavarría, quienes nos platican sobre la película El Metafísico, que se estrena este 28 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Daniel Cebadúa en San Cristóbal de las Casas. Les invito a recordar algunas efemérides. El 24 de febrero es día conmemorativo de la bandera mexicana. El 26 de febrero es el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales. El 27 de febrero, Día Mundial de la Esterilización Animal. El 1 de marzo de 1924, nace en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Álvarez, más conocida como Mercedes Valdivieso. En 1961 publica La Brecha, considerada como la primera novela feminista de Latinoamérica. El 1 de marzo de 1888, nace Rosendo Salazar Álamo, periodista y escritor mexicano pionero del movimiento obrero y sindical. El 2 de marzo de 1931, nacen Tom Wolfe, periodista y escritor estadounidense, precursor y principal teórico del movimiento Nuevo Periodismo. Y bueno, también estamos ya en la última emisión de Los Colores de la Voz del mes de febrero. Les invito a que escuchemos las siguientes producciones. Miumo undo ustan do México grande. Pajar mukultik pisiltik taslumsk inal México. Koli yal butik tiach mantalbun, sventa ich el tamu, akbiltak lumaltik, shiuk parajetik, slumal batzivinik ansetik, shiuk livinik ansetik, Afrika toz lumalik, hech lisha oyik tak lumaltik, jali afromexicanos vike. Tashchival artículo tamantalbun, tashal, tiyun oyokich el tamu, libazik chiel kopohel. Hech, tashich tael tanael, tiskunul hulumaltik, tiyun haois lekil talel kushlehal. Hech tok, ti oyokich el tamu, ansetik, Afrika tos lumalik, jali afromexicanos vike, lishanakalik takosilaltik. Hech yun, tabiluk tanael stalel kushlehal ololetik, shchu kerem sebetik. Timantalbun hatashak tanael, tiak oyich pasel, chunel taskunul hulumaltik, tijich el tamuk skotol chiel opohel, tijamal kayeklo ildik tajkototik, shchiuk skotol paraje etik. Yun hu utik, México utik tajkototik. Miumu undo ustean do México grande. Melel pajal muk ultik pisiltik taslumsk inal México. Ot kinolich el tamuk, tealbil taschival artículo tamantalbun. Lo tagok.mx / INPI, Universidad Intercultural de Chiapas. Comasanil Achchonga México on, Yuhualios Dachan, Ak Yignavi Constitución, Pachtilcial, Pachaikalankiko, Aung Chongabil, Aikintilal, Yedepit Animat, Chok Chongabil, Dahunchab Chabil, Yignabil, Dachanko Constitución, Tik Chi, Keto Aung Animantik, Aikintilal, Aikalankiko, Dai, Ana Aipashialan Yik, Junchonga México Tik Tayon. Ana, skohta kehpashi, keto junchonga México tik, to yichna vilkaj aun chonga aikin tilal tik tay. Ana, si alkan pasht ay, keto ayalan yig epish ish, ay yin tilal yet pasht epish ish, ik ish chok chonga pil. Ana, once bokan pasht, pach ayalan yig ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ay yin tilal yet pasht ep kit anima ayalan yig op. Ajun ak yik na biltik si, keto ay kun makan nab enal, yik estado si, keto yo balil olpo andawat, kun pag ay kalan kiko, yet pas pag sialan kumol ban kopa, icha ishmolans pa, ep komam kichan pekatasyo. Yukto kumasan ilak chong ap Mexico on, ohta kehel, kun tsang akol na biltik, ay dahun shab il yik na biltik konstitusyon tik. Sita toman e ohta keh, saye yila dahun shchosh na biltik, go.mx/impi. Yuhualios dahuspatil kaibu malspi, Universidad Intercultural de Chiapas. Chinino Pozo, el sonido del cascabel. Buen día a todos y todas. Agradecemos que nos acompañen a este espacio. El día de hoy platicaremos sobre el vínculo que hay entre la modernidad y la colonialidad. Para algunos pensadores, como el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la modernidad debe abordarse desde una perspectiva decolonial, pues se sugiere que esta etapa histórica es un proyecto cultural y político que se basa en la imposición de un llamado patrón de poder colonial, el cual establece una jerarquía divisoria entre los países del norte y sur. Como se mencionaba en emisiones anteriores, la modernidad deja de lado a aquellos que no pertenecen a Europa. El autor argumenta que la modernidad y la colonialidad no pueden ser entendidas de manera separada, puesto que ambos fenómenos surgen de manera simultánea. Es decir, la modernidad tiene bases tanto en la violencia como en la subordinación de pueblos originarios alrededor del mundo. Ejemplo de ello es la riqueza y desarrollo económico de los grandes imperios europeos, ya que estos fueron resultado de la explotación de los recursos de colonias establecidas en América, África y Asia. Por otra parte, el desarrollo científico y tecnológico de naciones como Francia o Reino Unido se lograron gracias a la extracción de recursos y saberes de los pueblos sometidos. Sin embargo, es curioso cómo los conocimientos de las comunidades originarias son desvalorizados, simplemente por no cumplir con instrumentos que prueben su eficacia como el método científico. A partir de esto es que Aníbal Quijano propone la colonialidad del poder. Este término nos ayuda a explicar cómo las jerarquías sociales, económicas y epistemológicas que fueron impuestas durante la etapa de la colonización ayudan a establecer una estructura tanto de relaciones sociales como de poder que sientan las bases de la modernidad. Ejemplo de esto es la imposición de una clasificación racial de los pueblos sometidos, en el caso de España, el sistema de castas, en los cuales situaban a los europeos y sus descendientes en una posición mucho más alta que los nativos. El pensador peruano sostiene que la colonialidad también se manifiesta en el control del conocimiento, pues gracias a la modernidad se impone el pensamiento europeo a otros, provocando que los saberes y epistemologías de poblaciones colonizadas fueran deslegitimadas. Esto llegó al punto de considerar a los sometidos como menos humanos, solo por no tener los mismos hábitos. Esta clara dominación continúa hasta nuestros días en las instituciones educativas que privilegian el conocimiento occidental antes que el nativo. Esta propuesta permite que comprendamos de mejor manera las dinámicas de poder y dominación que han prevalecido desde el periodo colonial, además de analizar cómo es que se han transformado para adaptarse a contextos más actuales. Eso ha sido todo por la emisión de hoy. Agradecemos su atención. ¡Hasta la próxima! Agradecemos el trabajo de investigación, redacción, locución y edición a Daniela Canuto Jerónimo. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo corte de Los colores de la voz. Les está acompañando en esta emisión Gabriela López y les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook @RadioNich Los colores de la voz y también pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Los colores de la voz. Le doy la bienvenida a la colaboración de Manuel Moreno. Y en este segundo bloque presentamos la primera parte de la crítica cinematográfica que Manuel realizó a la película Emilia Pérez. Y en el siguiente corte escucharemos la segunda parte de esta crítica. Hola, bienvenidas, bienvenidos, soy Manuel Moreno, parte de lo que fue el proyecto Postcinema, que estuvo colaborando con este programa Los colores de la voz durante más de 2 años con la cápsula cinéfila. A partir de este momento retomo estas mismas cápsulas, pero de manera individual, esperando que sean de su agrado y que puedan sintonizarlas cada vez que estemos colaborando por aquí. Sin más preámbulos, doy paso a la crítica cinematográfica de Emilia Pérez, la película de Jacques Audouard del año pasado. En el centro de la pantalla se encuentran tres mariachis envueltos en nada más que oscuridad. Unas luces rodean a los tradicionales sombreros y otras partes del icónico traje representativo del mariachi moderno. En el fondo se escucha, se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, se compran, no se compran, mi vida, mi alma. Lo primero que se experimenta de Emilia Pérez inicia el camino una propuesta que pudo ser disruptiva. Este año, el séptimo arte llega a su 130 aniversario. Desde su invención en 1895, el cine ha invitado a una experiencia aislada de la realidad. No obstante, donde se encuentra la belleza de esta expresión artística es en el poder desdibujar esa línea entre lo ficticio y lo real. Por esto, ahora podemos sentir el dolor de un joven que no puede despedirse de sus padres cuando fallecen repentinamente por intoxicación en su cabaña, o la pasión de dos jóvenes que se enamoran prematuramente en Francia, o el miedo de observar a una pequeña niña de 12 años ser poseída. Asimismo, existe un género en el cual lo anterior no aplica del todo. El musical no busca desdibujar esta línea entre lo ficticio y lo real, al contrario, pretende utilizarla para potenciar sus condiciones. De ahí que, cuando Mia entra con su esposo al club de jazz Seps y ve a Sebastián anunciando la próxima presentación sobre el escenario, para después trasladarnos a una historia de expectativa versus realidad de lo que pudo haber sido su vínculo amoroso. Un beso intenso en la primera noche, un teatro lleno, la capacidad de volar, hijos, una familia, un hogar, y la melodía de Justin Hurwitz que acompaña con altura. Volvemos entonces esa misma noche. Mia no observa a Sebastián en el escenario. Por el contrario, está sentado a su lado, siendo su esposo. El amor entonces habría triunfado. No habría sacrificio. No obstante, la fantasía se acaba. Y regresamos al final melancólico del piano de Sebastián. Y esa despedida con miradas que delata complicidad. Lo anterior es el final de La La Land, de Damien Chazelle, donde podemos ver justamente lo que menciono al inicio del párrafo. Ahí, Chazelle nos introduce a una evidente ficción, a un mundo fantástico e idealizado, a un lugar que exagera y embellece. Considero que ahí se encuentra lo arriesgado, novedoso e incómodo del musical. El musical podría ser una buena representación de lo que es México. Encontramos en el género estas contradicciones entre lo real y lo ficticio, esos momentos que nos arrebatan sueños para regresarnos a realidades dolorosas, o esos surreales momentos donde nos alejamos abruptamente de lo real. De estos fenómenos, Jack pudo encontrar inspiración para su controversial trabajo. Emilia Pérez transcurre cuando el narcotraficante Manitas del Monte, interpretado por Carla Sofía Gascón, líder del cártel más poderoso de México, toma la decisión de transicionar a una mujer físicamente. Rita, interpretada por Zoe Saldaña, una abogada mediocre en la Ciudad de México, es la elegida por el líder criminal para ayudarle a conseguir al mejor cirujano para la misión en turno. La propuesta es interesante desde los primeros minutos de metraje y contiene un enorme potencial. La historia que plantea Audouard parece inherente a las contradicciones, a veces buenas, a veces malas, de nuestro país. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en un país donde la tasa de feminicidio sea 832 casos en el 2023, a su vez, la divinidad más querida del país sea la Virgen de Guadalupe, una mujer que de igual manera es morena, en un país con innegable racismo hacia los pueblos originarios. Entonces, pensar en un líder del crimen organizado convertirse en una mujer trans es contradictorio bajo las condiciones que rigen estas organizaciones gobernadas por hombres. Lo anterior es respaldado con las palabras del propio narcotraficante en su conversación con Rita, al confesarle que él siempre ha sido una mujer, que fue una mujer aprisionada en un cuerpo que no le representaba, donde tuvo que volverse un cabrón para sobrevivir, no por convicción, sino por una realidad que le exige hacerlo. Sin embargo, llegó su límite, al inevitable momento de por fin vivir su verdadera vida. Algo de lo fascinante de Emilia Pérez radicaría en esto, en el proceso que por la sociedad en la que vivimos siempre es retador. Si a esto le añadimos todo el contexto de quién es la persona que busca transicionar, la cosa se vuelve aún más retadora. Tras el prólogo, el guión presenta a su protagonista. Manitas del Monte se convierte en Emilia Pérez, interpretada por Carla Sofía Gascón. La aparición del personaje principal de inicio al segundo acto de la cinta narra lo que podría ser lo más importante de la obra de Audouin, la reivindicación de Emilia Pérez ante su pasado. De primera impresión, esto podría sentirse interesante y poderoso. Sin embargo, a partir de este punto comienza una caída en picada de la historia. Lo relevante para Emilia Pérez es contarnos la historia de una mujer que lucha contra los estragos de su pasado que inevitablemente llegan a su presente. La presencia de su pasado violento y sangriento que deambula aún en una vida totalmente contrastada con la anterior. Esto podría llevarse a cabo de formas mucho más inteligentes y, sin embargo, el director francés nos niega su capacidad narrativa y además nos observa como ignorantes, como incapaces de entender su propuesta. Para contrarrestar esto, toma la decisión, equivocada para mí, de sacar del fondo el contexto mexicano y ponerlo en paralelo a nuestra protagonista. Son muchas las secuencias que me desconciertan. Por un lado, existe un momento cuando Emilia Pérez se da cuenta que actuó mal en su pasado, como si eso no formara parte de la lógica del crimen organizado. Cuando una madre busca a su hijo desaparecido, como resultado de esto, Rita le cuestiona con una sola pregunta. Si no piensa en lo que hizo Manitas, Emilia guarda silencio. En su casa, en su intimidad, toma la decisión de hacer algo y da inicio a su campaña de búsqueda de desaparecidos. Es innegable que esta secuencia reduce todo lo que se encuentra en ella. Se vuelve resolutiva al comunicar que no hay complejidad en la toma de decisiones. Asimismo, en la misma secuencia presenciamos cómo Dua entra a territorios que desconoce, al mostrarnos cómo el contexto y la cultura mexicana toma un absurdo protagonismo. Dos mujeres millonarias que cuentan con guardaespaldas y una camioneta de más de 1,5 millones de pesos comen tacos en un mercado. Estos elementos tienen una carga de estereotipos mundiales de lo que es ser mexicano, haciendo uso de una de las comidas más representativas de México y de un espacio popular. Sin embargo, por la información que tenemos de ambos personajes, podemos deducir que son espacios donde no pertenecen. No pretendo extenderme más en los ejemplos, porque la lista es larga, pero el común denominador es la facilidad en la forma con la que se resuelve el conflicto, siempre vacía de inteligencia y creatividad. En paralelo, se mezclan con el contexto cultural de México que trata de dar credibilidad al espectador, pero fracasa en su aporte para la historia. En cambio, está más en función de espectáculo para el consumidor europeo. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. La película de Jacques Audouin, por diferentes motivos, pero principalmente por estos abusos de elementos culturales, desató una polémica crucial y sin precedentes, hasta mi conocimiento, a nivel nacional. El público mexicano se quejaba de una mala representación de México y de una falta de respeto a temas sensibles para nuestro pueblo. Esto ocasionó en mí muchas contradicciones, incluso antes de ver la cinta. Cuando escuché por primera vez de Emilia Pérez, se hablaba de una obra de arte en todo el sentido de la palabra, de algo no antes visto. Meses después, y casi por terminar el año 2024, la conversación era distinta. Emilia Pérez era lo peor de lo peor. Se logró hacer hasta una campaña de desprestigio hacia la película, que atenta contra el objetivo del arte. A pesar de lo dicho, no considero que Emilia Pérez busque representar a México, por tanto que comete esa mala representación y menos la falta de respeto. No recuerdo un momento donde se haya frotado la bandera mexicana. Lo que sí veo es un Odoa aprovechado, haciendo usos de tantos elementos culturales a fin de vender, de agradar, de llamar la atención del público y crítica, mas no con un fin narrativo. Esto inmediatamente resta mucho mérito a la cinta a pesar de su gran ejecución técnica. Para concluir, quisiera mencionar y quizá iniciar una discusión con mi oyente, el verdadero problema que expuso Emilia Pérez. Son dos cosas en realidad que se unifican. El enojo de mexicanas y mexicanos en muchos casos es porque muestran a un México violento, pobre, subdesarrollado, moreno, católico, y no a uno en su intento de país desarrollado con alto capital cultural y social, blanco, etc. Por otro lado, es un reflejo de cómo nos ve el pueblo europeo. En México se produce una vasta cantidad de películas que hacen uso de la misma violencia, tristeza, estragos del narcotráfico, corrupción y del crimen organizado. Ese tipo de películas, sean documentales o ficción, registran la miseria de una gran parte de nuestro México. Son las mismas películas las que logran tener más alcance en festivales y nominaciones europeas. Emilia Pérez es la confirmación de cómo nos ven y de cómo nosotros mismos nos representamos allá. Con esto no quiero decir que hay que negar los cánceres de México, pero sí hay que aceptar la culpa que tenemos en esta queja sobre la 13 veces nominada al Oscar. En ambos casos, el racismo está presente, metido en las entrañas de esas voces que alegan de una mala representación de ellas y ellos, o de problemas que tampoco son suyos, y las voces del otro lado del mundo que confirman que en México no somos más que corruptos, pobres y violentos con problemas simplistas. Jack Odoa se atreve a proponer algo que tanto en fondo como en forma es arriesgado. Cumple al utilizar de buena manera los elementos del género en el que se involucra. Consigue juntar estos momentos de ficción, realidad, del musical con lo propio de México. Y a pesar de todos los esfuerzos, Emilia Pérez pasa de lo disruptivo y provocador a lo mediocre e intrascendente. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Hola a quienes nos acompañan en esta emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Desde la Universidad Intercultural de Chiapas y de otros lugares del estado de Chiapas. En esta ocasión nos acompaña la cineasta y maestra Florencia Gómez Santis, quien es docente de la lengua celtal en la Licenciatura de Comunicación Intercultural y la Maestría en Estudios Interculturales de esta sede en San Cristóbal. Pues qué gusto, Florencia, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Un saludo a quienes nos escuchan desde UNICHI. Pues aprovechando el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, Florencia, nos gustaría preguntarte acerca de la concepción o de la significación de los cuidados desde la lengua celtal. Y de forma particular, algo que hemos platicado antes es sobre los cuidados desde la dimensión espiritual en los pueblos originarios. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablarles a partir de lo que creían nuestros abuelos antes de que llegara como esta diversidad de religiones, aunque bien se sabe que desde la parte católica y la religión de los pueblos allí sucedió como un asunto de sincretismo. Sin embargo, se rescató esta parte o esta creencia que se tenía en el momento de que nacen los niños y las niñas, es decir, en el momento en que llegan a la tierra, se creía que ellos tenían que pasar por un ritual de recibimiento o de presentación, y en celta lo conocemos como el ritual como Svegtib, así se le dice en celtal, que significa nacimiento o algo que se hace para su nacimiento, que consiste en buscar a un picabal, así se le dice en celtal, que es la persona que pulsa y sabe leer el pulso y es quien te indica qué materiales va a necesitar para realizar este ritual frente a un altar que tú tengas en casa. Muchas veces piden velas blancas, flores como el geranio o hojas de pino, también incienso, y muchas veces piden una tacita con agua y sal, ¿no? Todos estos materiales que van a servir en el momento del rezo para dar la presentación a este nuevo miembro de la familia. El rezo se hace en celtal. Para el bebé o la bebé se busca un pañuelo blanco, que es algo que se consigue, por ejemplo, en mi municipio, que es Oshchuk. Ahí podemos conseguir esto. Un crucifijo o un rosario pequeño, que es lo que va a portar o se le va a poner al bebé en el momento del ritual. ¿Qué es lo que pide el picabal en el momento de hacer el rezo? Es que primero pide perdón en nombre de los padres por su ante Dios, digamos, Dios de la tierra, Dios del cielo, ante el santo que crean, sobre los malos comportamientos que hayan tenido los padres en la tierra, con la gente, para que esto en un futuro no le afecte o no repercuta en el nuevo miembro de la familia. Y después también mencionan el nombre del bebé, presentándolo ante todos los dioses como este nuevo miembro del universo o de la tierra, ¿no? Pidiendo siempre bendición en salud, en dinero, en trabajo, en cuidados, es decir, que los dioses buenos lo protejan ante los seres sobrenaturales que quieran hacer daño a este bebé. Entonces, el bebé siempre va a estar portando en el momento del ritual su pañuelo blanco que le colocan sobre el cuello, le ponen un rosario que lo va a proteger en toda su vida y bueno, lo rocían o le pasan incienso y le prenden sus 13 velas blancas. Los tamaños son distintos, esto va a depender mucho de cómo lo solicite el picabal, ¿no? Entonces, desde ese momento en que se hace el ritual, lo que se puede entender ahí, o lo que entendemos nosotros como tzeltales, es que este niño o niña tiene yulel, por lo tanto ese yulel se tiene que conectar con la madre naturaleza, porque se dice que porque se cree que este yulel es la que lo va a proteger en toda su vida y es la que también le va a permitir ser una buena persona, ser una persona consciente, con razón, ¿no? Y siempre va a estar vinculado a él donde quiera que esta persona o este niño camine. El chulel se va a entender como el animal guardián de cada una de las personas que protegerá y que será necesario cuidarla siempre, porque en toda tu vida de adulto probablemente tengas ahí como una desconexión con ese chulel, y cuando sufres una desconexión probablemente te enfermes, ¿no? Por eso es que muchas veces se dice que hay enfermedades que no pueden ser diagnosticadas por los médicos convencionales que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es ir con un picabal para que te diagnostique lo que tienes, y muchas veces te enfermas porque tu animal protector o tu animal guardián se ha salido o se ha desprendido de tu cuerpo, ¿no? Entonces, el trabajo de este picabal es cómo lograr que tu animal guardián se vuelva a conectar con tu cuerpo. Esto para estar completamente, para estar como espiritualmente completos como personas, ¿no? En el mundo terrenal. Finalmente, esto se puede entender también como una creencia de unos cuantos. Los que todavía practican la religión católica rescatan este ritual. Pero también he conocido a personas que no son católicas que recurren a los Piccabal para que él haga esta reconexión con el espíritu de la persona. Y ese ritual es una forma de demostrar también cuidados hacia la persona y hacia el espíritu de la persona. Muchas gracias, Florencia, por esta aportación. Me parece súper importante y agradecemos nuevamente tu participación y esta suma a estas comprensiones y conocimientos acerca de los cuidados desde diferentes culturas y relaciones sociales. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Les doy la bienvenida a la sección Klum. En esta ocasión vamos a abordar el tema del cine, continuamos con el cine, y les invito a escuchar la entrevista con Alma Valeria Ruiz y Pablo Chavarría, quienes nos platican sobre la película El Metafísico, que se estrena el día de mañana, 28 de febrero, a las 7 de la noche en el Teatro Daniel Cebadúa en San Cristóbal de las Casas. Les doy la bienvenida a Alma Valeria Ruiz y a Pablo Chavarría, quienes nos vienen a platicar sobre la película El Metafísico, que se filmó en San Cristóbal de las Casas y que es dirigida por Pablo Chavarría y producida por Alma Valeria Ruiz. Y se presenta este 28 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Daniel Cebadúa. Bienvenida, bienvenido. Interesante el título de esta película, El Metafísico. ¿De qué va la película? Pues bueno, es una comedia surrealista, mística, de treintañeros viviendo en San Cristóbal, sus crisis amorosas, sus crisis existenciales, también las partes de reunión, de goce, de risas, y todo esto a partir de la vida de un escritor, que bueno, lo vemos en este recorrido por la ciudad y a través de las personas con las que comparte, ¿no? Entonces, es una película que también va mostrando como un cierto misterio en símbolos y señales que van apareciendo a lo largo de la película. Y bueno, también ahí tiene un cierre enigmático. ¿Y qué mensajes nos trae? ¿Sobre qué mensaje tiene la película? No creo que tenga un mensaje explícito, digamos. Más bien muestra diferentes situaciones y cómo las personas que las viven las van afrontando, ¿no? Con sus, a lo mejor, errores, equivocaciones o aciertos también, pero cómo estas situaciones, digamos, amorosas, existenciales, también creativas, ¿no? Porque También digamos que el personaje del escritor está esperando una beca para poder escribir un libro, entonces pues esta angustia que viven muchos artistas, ¿no? De recibir un apoyo económico para lograr concluir sus obras. Y entonces, pues la película muestra eso, ¿no? También yo creo que hay mucha cuestión de la amistad dentro de la película, la convivencia que hay entre los amigos y eso, ¿no? Creo que es una manera de ver, digamos que es un paisaje de cómo un cierto grupo de personas afrontan estas situaciones, ¿no? Como lo comento, amorosas y existenciales, sobre todo. ¿Es apta para todo público? Yo creo que, sobre todo para adolescentes y adultos, los personajes tienen alrededor de 30 y tantos años, entonces creo que ahí varias generaciones se pueden sentir identificadas con lo que les pasa y con los sentires pues de las personas que participan en la película. Una parte interesante y que nos llama la atención en algunas ocasiones es cuánto tiempo lleva el rodaje de una película. En este caso, ¿cuánto tiempo les llevó El Metafísico? Hola, buenas tardes. Yo soy Alma Valeria Ruiz, productora y sonidista del Metafísico. Fueron casi 4 semanas, casi un mes, con un par de días de descanso, muy intensos, con pues las locaciones son realmente en San Cristóbal, no hubo necesidad de salir a ningún otro espacio. Como mencionó Pablo Chavarría, la película refleja un ambiente de amistad. Eso sí ocurrió en realidad en el rodaje, ¿no? Filmamos en casas de amigos, de conocidos. Entonces la hace pues muy interesante en ese sentido porque pues, de mucha camaradería. Y eso, fueron 3 semanas, casi un mes de filmaciones en San Cristóbal de las Casas. ¿Quiénes participan en el elenco? En el elenco participan, pues bueno, muchos amigos también, gente que no tiene experiencia en actuación, le dota de una energía especial, ¿no? Porque ahí el trabajo de dirección se ve realmente, pues eso, como una apuesta de Pablo a dirigir comedia, que anteriormente en otros trabajos pues son otros temas los que ha dirigido, también con este elemento que es de actores no profesionales o amigos. Hay niños, hay que también se presta mucho la improvisación, a darles la libertad de que puedan ellos improvisar en el momento de la actuación. Y bueno, la mayoría somos personas de aquí de San Cristóbal, amigos, y no se hizo un casting como tal, sino fuimos como eso, pensando, una vez revisando el guión, pensando en quiénes podrían ser y haciendo invitaciones directas para participar. Otro elemento que también llama la atención o nos genera curiosidad cuando se habla de una película, de la filmación de una película, es la cuestión del presupuesto. En el caso de su película, ¿este proyecto es autogestivo o contó con algún financiamiento externo? Bueno, este proyecto sí es autogestivo. No contó con un apoyo externo como alguna beca formal o institucional. En realidad también eso, ¿no? Es un trabajo de mucha confianza entre nosotros, de apoyo. Y claro, sí hay una suma de dinero que fue para cubrir gastos de alimentos, muchísimas patrocinios, eso sí, de negocios de alimentos en San Cristóbal y otros temas que ya estarán al final de los créditos, como ese agradecimiento y reconocimiento por haber apoyado el proyecto. Pero no estamos hablando ni de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, eso también lo hace interesante porque hacer una película es algo muy caro, muy complicado, que de repente pareciera inaccesible, pero creo que aquí, aunque hubieron gastos, tal vez no mínimos en algunas cosas, hubieron muchas colaboraciones y se agradece muchísimo eso. Pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Algo más que deseen agregar? Y solo agregar que, bueno, esperamos que puedan asistir a la función. Creo que se van a pasar un buen rato, divertido, también reflexivo, ¿no? La película pues trata algunos temas interesantes, ¿no? De trascendencia, digamos, para las personas, como la muerte, por ejemplo, ¿no? Todo enmarcado dentro de una de una comedia romántica que también es la película, es un retrato, creo yo, generacional, sobre todo de mi generación, como lo comentaba, de 30 y tantos años y las personas que me rodean, y pues quería hacer una película que los involucrara y que también retratara esta diversidad cultural que existe en San Cristóbal y cómo se convive dentro de este pueblo mágico. Pues creo que si tuviera que agregar algo para la comunidad estudiantil de la UNICH, en especial quienes creo que producen este programa de radio, Los Colores de la Voz, y a quienes estén escuchando, invitarlos, reiterarles la invitación, es entrada gratuita. Se van a pasar un momento divertido. Es una comedia romántica distinta a lo que estamos acostumbrados respecto a lo que comercialmente se produce. Y eso, ¿no? Como conocer formas de hacer cine y saber que somos capaces e inspirar a hacer películas, eso, entre amigos, y que tengan una calidad, una manufactura profesional como ocurrió con el Metafísico. Muchas gracias. Bueno, ahí está la información. Muchas gracias, Alma, Pablo. Y bueno, aprovecho para comentar que Alma es egresada de nuestra segunda generación de la licenciatura en Comunicación Intercultural y pues nos da mucho gusto que estén desarrollando muchos proyectos en los que no solamente ejercen lo que les gusta, sino que también están incitando a las nuevas generaciones a que tengan presente que cuando se tienen metas, se tienen sueños, estos se pueden llevar a cabo. Y aquí está la invitación que nos han hecho para el día de mañana, 28 de febrero, para ver la película El Metafísico, lugar Teatro Daniel Sebadúa en San Cristóbal de las Casas, 7 de la noche, entrada gratuita, y pues enhorabuena y muchas felicidades. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Kolabalik, Ansetik, Viniketik, Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz, gracias al equipo de producción de este programa, a la XRA, Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López, les invito a sintonizarnos la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.